Buenas tardes, comienza aquí el programa Relieves. Hoy jueves 9 de febrero del 2017. Una tarde en la que nos quiere acompañar un tímido sol. Comenzamos el programa Relieves, que estaremos acompañándote en esta tarde de jueves, siempre que queráis estar al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Hoy el programa va a ir dedicado a la música y a la música de aquellos 80 y a ese programa mítico y que fue tan, tan importante en su día, La Edad de Oro. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, acompañándote. Seguimos aquí acompañándote en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. No nos hemos ido, seguimos aquí. Escuchando la música del inicio del programa La Edad de Oro. La Edad de Oro, pues 1983-1985. Vamos a escuchar a Paloma como presentaba este programa. ¿Sí? La periodista divulgó en los años 80 la música y las tendencias culturales emergentes en el programa La Edad de Oro de Televisión Española. Ella ha fallecido el pasado día 30, domingo de enero, a los 68 años. Vamos a escucharla. Hola, buenas noches. Por fin, La Edad de Oro vuelve a emitirse en directo y cara al público y, como siempre, con sonido directo desde el Estudio 1 de Prado del Rey. Hoy vamos a empezar con una actuación de un estupendo grupo inglés, Killing Joke. A ver, ¿os atrevéis a presentarlos con una palabra? Alaska. Son un escándalo. Intenso. Fantástico. Son guapos, son chulos y buenísimos. Imprescindibles. Muy originales. Maravilla de la naturaleza. Bueno, hay quien los ama apasionadamente, hay quien no los soporta y hay quien dice que es uno de los grupos que más van a subir en los próximos tiempos, a pesar de que ya están muy altos, asentados en una audiencia entusiasta y en 4 años de trabajo. Killing Joke. Get your water! The atmosphere is strong. Why do we turn? Is it for pleasure? It's not music no more. Is it to dance to? Is it to move? Is it music to march to? To the war dance! A war dance! A war dance! A war dance! A war dance! I try to do. Bring out something that's still in your mind. Pour it to get it out. A war dance. A war dance. A war dance. A war dance. A war dance. Coleman, cantante de Killing Joke. ¿Cómo creéis que debe ser la música de los 80 desde vuestro punto de vista? The music of the 80s, la música de los 80 should reflect, debe reflejar La lucha que la mayor parte de nosotros tenemos. Y la música de los 80 debe reflejar la lucha que la mayor parte de nosotros debe seguir debido al medio ambiente en que vivimos. Cada uno de nosotros, regardless of his or her ideal, sea cual fueren sus ideales, is at the mercy of the está law, a la merced, is at the mercy of the law, a la merced of supply and demand, de la ley de la oferta y de la demanda. The music of the 80s, la música de los 80 must reflect, debe reflejar the world the majority of us have come to inherit, el mundo que la mayor parte de entre nosotros hemos debido reflejar. It must... Sí. ¿Qué sensaciones buscáis crear en la audiencia durante un concierto y qué sentimientos tenéis vosotros a vuestra vez durante el concierto? I have one thing in my mind. Una cosa tengo en la cabeza cuando toco. I see a savage man. Veo un hombre salvaje. I see the man that will inherit tomorrow. Veo el hombre que heredaremos mañana. ¿Y cómo crees que se siente el público o cómo buscas que se sienta el público durante los conciertos? I want them to understand. Quiero que comprendan that we live in a society que vivimos en una sociedad that shows a total lack of concern que demuestra una falta de preocupación total for the future world of its sons and daughters. Por el mundo futuro de sus hijos y de sus hijas. You must admit this is a very funny joke. Y esta es una broma de muy mal gusto. Una broma pesada, una broma asesina. ¿Por qué te preocupa tanto el futuro? Some individuals are actually concerned with shaping their own destiny. Hay individuos que les preocupa nada más que forjar su propio destino. You always get the minority in the majority. Y siempre hay una minoría dentro de la mayoría. The minority will always rule the majority. Y la minoría siempre ha de gobernar a la mayoría. The majority are sub-beings, equivalent to that of, la mayoría son subhombres, como a herd of cattle, como una especie de recua de ganado. Sometimes when we see the audience, a veces cuando vemos al público, we see a herd of cattle, vemos como un rebaño de ganado. Sometimes we see talented individuals, a veces vemos individuos talentosos, who will commit themselves, que están dispuestos a comprometerse, with everything they've got, con todo lo que tienen. That is, o sea, their blood, con toda su sangre, and their body, con sus cuerpos. And if not, they're slaves. Y si no lo hacen, son esclavos. That is the future world. Ese es el mundo futuro. ¿Te crees todo lo que dices? I know this. Yo I sí, know. Yo lo sé muy bien. ¿Qué? Yes. Sí, sí. I see that the whole in the entire organic structure. En toda la estructura orgánica. Will adapt to what I term as supernature. Deberemos adaptarnos a la supernaturaleza. The future of us lies in a savage mutant, my brothers and sisters. El futuro está en una mutación salvaje, hermanas y hermanos. When you hear Killing Joke, cuando oigan a Killing Joke, you get the imagery. Habrán de recibir las imágenes del mundo futuro that each one of us que cada uno de entre nosotros heredaremos. Vale, pues de momento vais a seguir actuando, ¿de acuerdo? Yeah, let's have some music. Eso, vamos, para vamos allá. A la música, hombre. Vamos a la música. Te acompañan y vamos a ver. ¿Me queréis contar en lo que se preparan algo más sobre Killing Joke? Esto, bueno, pues gracias a esas grabaciones que fueron grabadas, valga la repetición, en su día en directo, pues hoy podemos escuchar lo que acontecía en estos importantes programas de los años 80. ¿Qué te ha parecido las cosas que decía Jazz? Está hablando Alaska. Un poquitito demasiado profundas, diría yo, ¿no? Él lo sabe bien. Se le nota. No sé, me gusta todo, me gusta su música y me hace mucha gracia las cosas que dice. Si le ves luego fuera y ves las otras cosas que dice. Parece que ya están preparados, ¿están preparados ya? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes y a qué te dedicas? Me llamo Luis, vengo desde Málaga y últimamente dedico a fanzinear. Hago fanzines, bueno, organizo exposiciones, depende. ¿Quién es Alan Vega? Alan Vega, la historia del rock and roll. Bueno, no sé, a mí Alan Vega, desde Suicide, siempre me ha gustado mucho, ¿no? Desde la primera formación y ahora incluso todas las cosas que hace también, ¿no? Porque veo mucho, mucha historia por detrás, ¿no? Desde la Velvet, Lou Reed, ¿no? Hay muchos espíritus detrás de la música de Alan Vega. Vamos a ver quién más nos cuenta cosas de Alan Vega. Zoquillos, ¿quién es Alan Vega para vosotros? Un hombre que hace rock and roll. Rock and roll del clásico, vamos. Con sonido de hoy, claro. Rock and roll del clásico, pero un poco diferente, ¿no? Un poco innovador. Innovador. Más cosas sobre Alan Vega. ¿Por qué te gusta a ti Alan Vega? A mí me gusta porque es americano y porque sabía quién era Juan Belmonte. Es que no te he presentado, perdóname. Preséntate, Gabinete. Soy Eddie, batería de Gabinete Caligari, grupo local. Eso explica que te guste porque le gusta Juan Belmonte, porque sabía quién era Juan Belmonte. ¿Qué te parece lo de que haya venido sin banda? Me parece verdaderamente inusitado, me encanta. Él dice... Ojalá pudieran muchos venir sin banda y hacer lo que va a hacer él. Él dice que ha venido con la mejor banda y tiene a sus amigos puestos y que además hay que actuar con unidades mínimas, vamos, la máxima eficacia. Loquillo, a ti no hay que presentarte. ¿Quién es Alan Vega? Pienso que ha sabido darle sangre nueva al rock and roll, que ya iba siendo hora. Eso es lo más importante de Alan Vega. Quique Turmis, toda una celebridad aquí en Madrid. ¿Quién es Alan Vega? Bueno, junto con los Cramps son la alternativa al rock and roll en la época de los misiles. Pues vamos ya, porque parece que la gente es impaciencia. Alan, cuando quieras. Song written by Rick Ogletree of the Cars, myself. Got that green. Mr. Diamond, no, he's so cool, I hear. Wow! Yeah. Wow! On Las Vegas nights, American flights, it's okay. Escuchando, bueno, pues algunos de los programas de aquellos momentos que gracias a las grabaciones hoy podemos escuchar. Bueno, pues son programas grabados de 1983 a 1985, lo mejor de la Edad de Oro. Y era Paloma Chamorro, rompió todos los esquemas en aquel momento, hasta su alborotado pelo que parecía, bueno, que tenía su propia línea de expresión. Rompió, como decía, todos los esquemas. Hizo unos programas dedicados a la música, bueno, que ahí quedan para la historia, ¿no? Paloma Chamorro, periodista, que presentó La Edad de Oro, un programa que no estuvo en antena más de 2 años, pero que resumió de forma gloriosa el espíritu festivo y desenfadado del movimiento cultural, ¿no?, en aquellos momentos tan importante en este país. Bueno, y bueno, para la España de aquellos momentos, ¿no?, democrática. Y la presentadora comenzó a trabajar en Televisión Española a principios de los años 70 en espacios de divulgación cultural, artística y literaria como Galería Cultural 2 o Imágenes, que le permitieron entrevistar a Salvador Dalí o Joan Miró. Pero, por supuesto, lo que cambiaría para siempre y quedará para la historia fue cuando se puso al frente, inició la Edad de Oro, que entre 1983 y 1985, estuvo en Televisión Española de escaparate de la movida madrileña y difundió las corrientes musicales y culturales emergentes en aquel momento. Fue un programa muy, muy importante en esos momentos, y yo creo que en aquellos momentos y en esto, sí, para la historia. No nos, nos reiteramos, pero no nos importa. Vamos a seguir escuchando a Paloma y a esos programas que hacía en directo, en vivo y en directo. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. En directo, como de costumbre. Ha sido previamente grabado porque solamente hoy, fuera de las fechas de emisión, podíamos traer hasta Madrid a un músico al que muchos consideran como un auténtico superviviente del rock y de la vida en general, Johnny Thunders. Johnny es un chico al que, por cierto, no hemos podido obligar todavía a confesar su verdadera edad. Lo que sí es seguro es que estaba ya a principios de los 70 y desde entonces ha seguido metido y muy de lleno en el rock and roll. Para muchos, incluso, es un músico que ha contribuido decisivamente a la historia del rock. Esta es la parte rosa de la leyenda, pero hay otra más sórdida, más desagradable, que habla de Johnny en términos de perdedor, de fracasado. La verdad es que las dos partes de la leyenda tienen su fundamento, porque la vida de Johnny Thunders es como una película en la que ha pasado de todo. A principios de los 70 estaba en una banda que se había bautizado con el nombre de The New York Dolls. Grabaron 2 álbumes que todavía siguen siendo considerados como auténticas piedras angulares del rock contemporáneo, aunque en su momento pasaron sin pena ni gloria. Quizá porque, como indicaron ellos en el título del segundo LP, Too Much, Too Soon, lo que estaban ofreciendo al público era demasiado y lo estaban haciendo demasiado pronto. Cuando la banda se disolvió, Johnny inició una nueva etapa en su carrera, organizando junto con Jerry Nolan, que había sido batería de los Dolls, y también con el bajista Billy Rath y otro guitarrista, Walter Lure, los Heartbreakers, los Rompecorazones, un grupo que grabó otro álbum absolutamente memorable titulado Like a Motherfucker. La banda se disolvió, había demasiados problemas de drogas, estaban viviendo ilegalmente en Inglaterra, etcétera, etcétera. Lo último que escribió un periodista sobre los Heartbreakers fue que si querían seguir rompiendo corazones tenían que empezar por romper las jeringas. Ahora Johnny Thunders ha vuelto a reunir a un puñado de viejos amigos. Viene con Sylvain Sylvain, el guitarrista de los Dolls, con Billy Rath, el bajista de los Heartbreakers, y con Jerry Nolan, que ha sido batería en los dos grupos, que ha estado entrando y saliendo de la historia personal de Johnny intermitentemente durante bastante tiempo. Van a hacer música en dos direcciones muy distintas. Por una parte, la electricidad que genera Johnny con su banda, y por otra, una faceta más reposada, más tranquila, en la que Johnny, solo con su guitarra acústica y hoy acompañado por un guitarrista flamenco, va buscando canciones y emociones más intimistas. Pero eso será más tarde. Ahora vamos con la electricidad. Johnny Thunders. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Yeah. Carlos Berlanga, ¿hay algo en la música de Johnny Thunders o en su porte que te atraiga especialmente? Me gusta la correa de guitarra que lleva. Y la música también. ¿La música también? Sí. A pesar de que no sea exactamente tu estilo. Sí, bueno, no es exactamente mi estilo, pero las New York Dolls han sido mucho para todos, ¿no? Hola, Juanjo PVP. ¿Qué tal? ¿La idea que tú tenías de Johnny Thunders coincide con lo que acabas de ver sobre el escenario? No, pensé que no iba a poder ni con la guitarra y que se iba a quedar en el escenario y ha conseguido llegar casi al final, ¿no? ¿Y qué te ha parecido? Bien, fresquito. Le falta mucho todavía, ¿eh? Todavía nos va a hacer unas cuantas canciones con la guitarra y luego más con la banda. Hola, Fernando Martín. Hola. Tú escribes últimamente en El País, ¿no? Sí. Me vas a perdonar, pero algunos hemos dicho que por fin se podía leer algo decente sobre música en El País. Vaya, gracias. Me encantó lo de San Isidro. Tú, si has seguido de cerca a Johnny Thunders, supongo que recordarás que en algún momento hubo algo de él que te llamara la atención, una canción, una foto, una noticia, algo. ¿Qué fue? Pues yo la primera vez que oí a los New York Dolls los oí en un club lo suficientemente guarro como para entender que por fin no todo el mundo, no todos los grupos tienen que ser los Beatles o los Bee Gees. Y yo creo que eso es muy importante y con eso ha enseñado mucho. ¿Y qué te ha parecido este concierto? ¿Te ha confirmado un poco la idea que tú te habías hecho de este tipo casi desde el principio? Sí, sí, son perfectos. Son tan guarros como encantadores, en serio. Ernesto Zoquillo. Hola. ¿Qué tal? Oye, si tú vieras por la calle a Johnny Thunders, si no lo hubieras conocido previamente, ¿qué pensarías al ver a un tipo así? Pensaría que es un músico de rock, posiblemente guitarra, y que es un poquito vicioso el amigo. Vamos a intentar que se ponga unos cascos de traducción simultánea y aquellos del público que queráis preguntarle algo, podéis venir ahora y preguntárselo. Johnny, ¿te llega bien el sonido por los cascos? Sí, sí. Hola. Sí, oigo. ¿Qué quieres preguntarle? Johnny, yeah. I would like to know how does it feel to play like a torero first and then like a priest? I'm sorry, I can't hear something. No sé, me lo están contando por aquí, no oigo bien. Tenemos problemas con los micrófonos también. Algo de un torero y un... What I do is... Bueno, vamos a ver. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y escuchando uno de los programas de la Edad de Oro. Yo quiero preguntarte qué es lo que tú piensas, si lo conoces, de la música española, la que se está haciendo actualmente, y concretamente aquí en Madrid, o como quieras contestar, si te parece mejor en toda España. I don't know anything about Spanish. No sé nada del rock español, nada. I know about Segovia. Conozco Segovia, eso sí, pero todo, eso es todo. No conoce la música española, pero también nos ha contado que es que no oye nada de música de ahora en general. Y dice que conoce a Andrés Segovia, que creo que deberíamos preguntarle por qué se considera hijo ilegítimo de Andrés Segovia. Paloma, el grupo está ya reunido. Soy un hijo ilegítimo, ya lo he dicho. ¿Queréis seguir tocando? Yeah. So tell me, hey, can you please tell me, is Barcelona better than Madrid? Does anybody know? No, you don't know. Thank you. Antonio Liberatore es uno de mis favoritos entre los dibujantes de tebeos. Liberatore antes no quería hacer exposiciones con sus personajes, pero consideraba que bastantes puestos quedaban ya al ser publicados. Pero la gente de la galería, librería Moriarty de Madrid consiguió convencerle de que era verdaderamente importante que algunas personas pudieran ver esos dibujos. Esos dibujos de donde han salido, entre otras cosas, las páginas de Rank Xerox, que aquí en España se han publicado en la revista El Víbora, con la que, según el Art Forum, es la mejor traducción que se ha hecho de Rank Xerox. Rank Xerox es la historieta con guión de Tamburini que ha hecho famoso a Liberatore en todo el mundo. Su acción tiene lugar en el futuro, aunque en realidad, como se ha dicho, es un emblema de nuestra época. Pero para mí lo más importante aún que lo divertidos y lo eficaces que son estos dibujos, es el hecho de que tienen un aire nuevo y personal, que es algo verdaderamente sorprendente en estos tiempos en que todo suena a algo y todo remite a algo conocido. Vamos a ver el reportaje que hicimos con Tanino Liberatore en la Galería Moriarty de Madrid. Los programas de Paloma Chamorro, los programas de la Edad de Oro, completamente en directo. En un principio mi cultura ha sido clásica. A veces grabados, pero bueno, jugaba mucho con improvisación también. Guardo todo, pero... Pero ahora miro todo y luego hago... Hago el Liberatore. Creo que hoy por hoy no tengo una influencia definida. Está todo. Está Miguel Ángel, está Moebius, está el hombre de la calle. Cuando comencé con los cómics, busqué siempre técnicas que me hicieran ir más rápido y me decidí a utilizar rotuladores. Al principio los usaba junto con otros materiales, como lápices de ojos, maquillaje, para las sombras. Y luego observé que era posible hacerlo también con otros rotuladores, diferentes tipos de rotuladores. Y por tanto ahora lo hago todo a rotulador. Jamás he utilizado, al menos para Rank Xerox y para los cómics, aerógrafo o cosas de ese tipo. Solo rotuladores. Luego está la forma de trabajar todo el cómic en sí. Hay un guionista que me da el guión. Yo hago el lápiz. Luego él pone los textos. Y después hago todo el trabajo por grados. Comienzo con nero di contorno. I colori piatti, comienzo por los colores de contorno. Los colores planos. Y luego los sombreados. Eso es todo. Es sencillo. Penso que El Víbora ha publicado casi, la revista que ha publicado casi todo de mí. Creo que El Víbora ha publicado casi, es la revista que ha publicado casi todo lo mío, excepto las últimas historietas que ya publicó. Tutte le altre pubblicazioni spagnole, ma no conozco muy bien las demás publicaciones españolas, pero hay muchísimas. Giovani sono molto buoni. Los dibujantes jóvenes que hay son muy buenos. Creo que actualmente hay solo dos escuelas que ofrecen novedades, cosas buenas, y son España e Italia. Porque en Francia o en otros sitios hay un cierto estancamiento. En España están... Está Mariscal, Giuseppe Calonge. En España está el Mariscal, Calonge y Cesepe. Son todos buenos dibujantes, pero es algo difícil encontrarlos. Sin embargo, son los que prefiero. No hay muchos por ahí que me gusten. Penso que el futuro de Rank Xerox sea el presente. Es ya así. Creo que el futuro de Rank Xerox es el presente. Ya es así. Si vas a la periferia de las grandes ciudades, como Roma o Nueva York, y en Nueva York ni siquiera es necesario llegar hasta la periferia. Verdaderamente, así ya es mucho, mucho más violento que Ranseros. Un poco escondida, un poco a la luz del sol. Porque se trata de una violencia un poco escondida y un poco a la luz del sol, y es la que hace daño. La violencia de Ranseros es tanta, verdaderamente demasiada, que al final se convierte en teatral. Creo que en el fondo ni siquiera es violencia, es solo un divertimento. En lugar del color blanco de la nata, está el color rojo de la sangre. Un puñetazo de Ranseros es como una batalla de tartas. Creo que en la historieta Ranseros es el bueno. El personaje más, digamos que el malo de la película es Lumna, la pequeña. Es ella la que es verdaderamente dura. Ranseros es un buenazo. Era bello vederlo uscire in film appena. Hubiera sido bonito verle en una película cuando salió en el 78, antes de todos los Mad Max, de todos los New York 84. Adesso c'ho soltanto paura che sarà considerato uno dei tanti film. Se va a hacer una película, pero temo que la consideren como una más de las muchas películas similares a Ranseros, a pesar de que sean todas muy distintas. Perché adesso sono usciti troppi film che sono simili a Ranseros, anche se sono molto diversi. Però la gente, diciamo, comune. Pero la gente corriente no capta todos los matices y diferencias entre una cosa y la otra. Cuando ven sangre, sangre es sangre. Cuando ven sangre, la sangre es sangre. Y tanto da que la provoque un robot o un animal. Sigue siendo sangre. E quindi penso che avrà il problema di essere considerato uno dei tanti. Creo que la película tendrá el problema de ser considerada una entre muchas, cuando en realidad Ranseros ha sido el primero. Yo sigo dibujando como al principio. Dibujar es un placer. Lástima que luego Ranseros se ha convertido en un trabajo, ya que repetir siempre las mismas cosas es un poco duro para mí. Porque me siento más un ilustrador que un dibujante de historietas. Sin embargo, el hecho de que se haya publicado en todo el mundo me ha agradado mucho, pero no ha influido en mi trabajo. Hola, Robert, Steve, Brian. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y hablando del programa y escuchando también algunos de los programas de la Edad de Oro. Y la música de aquellos años 80, desde esos programas que fueron grabados en vivo y en directo. Bueno, algunos ya en ocasiones se grababan por otros motivos, pero bueno, normalmente ella pues también improvisaba bastante, ¿no? Esos programas grabados de 1983 a 1985. Audiovisual del movimiento artístico, cultural, artístico, musical, en definitiva cultural, que se dio en llamar movida madrileña. El espacio estaba considerado como un auténtico programa, muy importante en ese momento, en la historia de la televisión. Se emitía por la 2 y por la 2 de Televisión Española, claro. El programa era una muestra de tendencias, lo que os hablábamos, artísticas en general, ¿no? Que se engloba en cultura. Todo es las artes plásticas, el cómic, la música, todo, entre otros. Todo es cultura. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás, no puedo vivir sin ti. Y especialmente, bueno, pues musicales, ¿no?, de carácter vanguardista y minoritario y alejadas de las corrientes comerciales de aquella España de la primera mitad de la década de los 80. En el plató, pues la presentadora y directora Paloma Chamorro alternaba entrevista con números musicales y reportajes, y luego entre uno y otro, mientras que se preparaban los músicos, pues a veces se entrevistaba a las personas que estaban allí, independientemente que pertenecieran, bueno, pues normalmente, bueno, pues también estaba Alaska, entre otros, ¿no? O Loquillo, o toda esta gente. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Y ese espacio es producto de una época muy concreta en la historia de este país. Tras el final de la dictadura se desataron en España una multiplicidad de movimientos artísticos y musicales hasta ese momento reprimidos por la cultura oficialista del régimen dictatorial, y que encontraron su máximo exponente en la llamada movida madrileña. Y estos movimientos artísticos tuvieron escaso reflejo en la entonces única televisión existente en España, la pública televisión española, hasta que tras, bueno, pues la victoria electoral de los socialistas. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor. Y entonces es ahí donde en 1982 se produjo una renovación de contenidos y estética en la cadena, con el nuevo equipo directivo. Bueno, pues se introdujeron cambios. Cuida esas manos, tío. Esa paloma sobrevuela el peligro, me aprendió el truco. Y en este contexto, afortunadamente, surge la Edad de Oro como un intento de mostrar a un público mayoritario de la pequeña pantalla los avances en música, escultura, cómic, entre otros. Las piscinas privadas, las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor. Y bueno, de esos jóvenes de aquel momento, creadores hasta, bueno, que en ese tiempo estaban confinados a circuitos marginales. Deja que me acerque, deja que me acerque a ti. Quiero vivir del aire, quiero salir. Y bueno, en su día se dijo que era el programa La Edad de Oro más vanguardista de toda Europa. Y durante esos 2 años de existencia del programa, bueno, pues siguió una línea de la transgresión, con las consiguientes polémicas y demás. Y por supuesto, ese programa pues provocó el aplauso de algunos y la de una minoría, claro, y la indignación y el rechazo de amplios sectores conservadores, que propiciaron críticas feroces desde varios medios de comunicación escritos de la época. Algunas escenas, bueno, que hoy no tendrían importancia, pero que en esa época resultaban escandalosas y repulsa. Y las críticas llegaron a su punto máximo de exacerbación tras la emisión del programa de 16 de octubre de 1984, en el que se mostraron imágenes consideradas por algunos ofensivas de un crucifijo con cabeza de cerdo, el simulacro de celebración de una misa católica y una pareja desnuda en un ataúd. La polémica llegó al Consejo de Administración de Radio Televisión Española, donde los representantes, bueno, pues de aquellos partidos entonces que no vamos a nombrar, bueno, y algunos. Consideraron que la emisión incluso vulneraba frontalmente la Constitución española, mientras que la Conferencia Episcopal Española presentó una protesta formal ante la cadena por considerar que la emisión constituyó una agresión contra la sensibilidad religiosa. Bueno, hoy nos reímos de esto, pero en la época debía ser tremendo. El hombre lobo está en París. Su nombre Denis. La luna llena sobre París. Bueno, y entonces, en fin, todo esto llega, bueno, que vulnera la moral de los católicos españoles, y se llegaron a formular preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Finalmente se presentó una querella ahí por un abogado de Burgos contra Televisión Española y la presentadora por profanación de los sentimientos religiosos. El procedimiento terminaría en el Tribunal Supremo, que 9 años más tarde determinó la no existencia de delito. Imaginaros cómo era la época. Las polémicas de entonces precipitaron la cancelación del programa, que se emitió por última vez el 2 de abril de 1985. Una pena. Pero bueno, el programa La Edad de Oro ahí ha quedado. Fueron 2 años, pero que están grabados y los podéis escuchar en cualquier momento. Ahí han quedado para la historia. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia. Estamos escuchando música de los años 80. De fondo, mientras tanto. Bueno, pero vamos a escuchar los programas que en su día realizaba y dirigía Paloma Chamorro. Hello. ¿Vosotros sois un grupo americano o un grupo inglés? We're both. We're, las dos cosas. Somos bisexuales. Él es americano. Nosotros somos ingleses. Ingleses. I'm proud of it. Estamos orgullosos de ello. Yo soy un yankee. Gringo yankee. Gringo yankee. Gringo yankee. Yeah. Y... Gringo yankee. ¿Y qué diferencias encontráis que hay entre la escena musical inglesa y la americana? La música inglesa está bien. Hay músicos. En Inglaterra son gay. En Estados Unidos son mucho más machos. ¿Cuál preferís? ¿Cuál os gusta más? No, lo que podamos conseguir nosotros, en grandes cantidades, en cualquier caso. La diferencia fundamental es que los ingleses son mucho más inventivos, mucho más creativos, porque tienen menos dinero. Así que toda la inventividad viene de América y los americanos simplemente nos lo quitan. Mentira. América empezó el rock and roll y los ingleses se lo robaron a los americanos. ¿Vosotros os sentís un grupo de punk ahora? No. We're a punk group. No, nosotros somos un grupo ex-punk. ¿Y qué efectos produce la audiencia en vosotros? ¿Sois sensibles a los diferentes públicos? Yes, I want to make love to... Sí, yo quiero hacer el amor con toda la audiencia, con todos. ¿Incluso cuando te escupen? I love it. Me encanta que me traten mal. ¿En qué mundo creéis que vivimos? ¿Os gusta el mundo en que vivimos? Sí, porque lo vamos a volar pronto. ¿Y creéis que hay futuro? No hay futuro, no hay futuro. ¿Qué es la nueva iglesia? ¿Qué es la nueva iglesia? Es la actitud de hacer que la gente piense por sí misma y que no se crean nada de lo que nosotros decimos o de lo que dice nadie, y que la gente está en control de su propio destino y que sobre todo crean lo que nosotros pensamos. También es algo que hemos inventado para ganar dinero. ¿Qué le debéis a gente como Iggy Pop o los New York Dolls? ¿Me odias todavía? ¿Que si te odio? Yo nunca te odié. Desde que te vi en Poliéster, me gustaste muchísimo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa? A ver, un momento. ¿Cuánto me gustas? ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué importancia le dais a vuestra presencia en la escena y a vuestro aspecto visual, a vuestra imagen? Es natural. Lo que hacemos es completamente natural. Nos encanta ponernos maquillaje y vestirnos como chicas. Y si se cree en eso, bueno, mejor. ¿Sois todos morenos o vais teñidos? Porque me parece mucha casualidad cuatro anglosajones tan morenos, con el pelo tan negro. No, we all wear wigs. No, todos llevamos pelucas, pelucas negras. Blanca. Blancas. Negro hair, no, negro, negro, pelo negro. ¿No lo ves ahí, baby? Afro. Africano, estoy africano. Our mothers knew the same male man. Nuestras madres todas tuvieron el mismo hombre. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. ¿Queréis seguir tocando? ¿Queréis tocar más? Oh, please. Sí, por favor, por favor. ¿Queréis prepararos ya para tocar? As long as the audience throw money at us. Siempre que el público nos eche dinero. Thank you. Luis Auserón Futura y Susana y Jaime Monaguillos. Entusiasmados, ¿verdad? Claro. ¿Qué aspecto es el que más os gusta a cada uno de vosotros? A ver, José Luis, tú primero. A mí me parece que, bueno, destilan una cantidad de efectos que tienen en última instancia una eficacia política que a mí me entusiasma. Fundamentalmente porque van dirigidos a la propuesta de un placer que es como obtenible inmediatamente y que a la vez escapa a todas las manipulaciones en general de la gestión social más convencional, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te gusta, Luis? Hola, ¿qué? A mí lo que más, bueno, lo que más me apasionó cuando por fin vi a los Lords, ¿no?, fue que yo me esperaba ver una especie de grupo de punky muy moderno, ¿no?, y lo que me encontré fue una especie de grupo de rock clásico realmente espeluznante, ¿no? ¿Y a ti, Susana? Bueno, pues por una parte me gusta mucho cómo funden varios tipos de, o sea, sus influencias. Toman muchas y muchísimas influencias del pop de, pues, o de finales de los 60, de las ideas que esta gente tenía también, ¿no?, reivindicando otra vez temas antiguos que se habían olvidado, como el Vietnam y eso, un poco hippie, ¿no?, y tal. Y eso, por otra parte, las melodías que tienen, que son tan básicamente pop, y que luego son arregladas de una manera, pues, con unos guitarreos y con unas cosas, ¿no?, que están bastante, bastante bien. ¿Y a ti, Jaime? Bueno, a mí precisamente me gusta que me guste tanto de ellos, me gusta sus canciones, su imagen, su ideología, su forma de montar un espectáculo. El todo, vamos. Prácticamente. Bueno, ¿por qué creéis que resulta tan eficaz y tan sorprendente esta música que, sin embargo, no es del todo nueva? Bueno, sí, bueno, esta música no es del todo nueva, o sea, yo creo que son evidentísimas las influencias, ¿no?, de Iggy o de Alice, ¿no?, como tú decías, aunque ellos alucinen de esa manera. Pero ni... ¿Qué van a hacer? Que... Yo sé, cuando los vi la primera vez, en el primer concierto, vamos, dije, esto es Iggy prácticamente en estado puro, ¿no? Claro, claro. A mí hay otras cosas también, pero yo pensaba, vamos, que era un aborto de Iggy y Alice, vamos, directamente. Pero es algo más que un aborto, realmente. Sí, sí. Esa ha sido la sorpresa. Sí, sí, es la sorpresa. Mí, pues incluso... eso es lo curioso, ¿no?, de ellos. No te cortes. Yo creo que es un poco una estructura de grupo tipo Rolling Stones. Entonces, como los Rolling Stones no han pasado, yo creo que ellos siguen siendo tan actuales como ellos por su forma de ser, su forma de actuar. ¿Hasta qué punto creéis que son sinceros? Bueno, ay. Es muy complejo, sí. Yo no quiero saber si son sinceros, ¿no?, en absoluto, ¿no? A mí me parece bello el espectáculo, digamos, de alguna manera, aunque a esto también les puede sonar a chino a ellos. Y entonces no quiero saber más. Sí, me parece bello el planteamiento. Me parece que nadie queremos ya saber nada más. Ya están preparados, ¿no? Pues venga, cuando quieran. We'll be right back. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y hablando de Paloma Chamorro y de ese programa La Edad de Oro. Seguimos aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Y con la música de los años 80, bueno, pues deciros que Paloma Chamorro tenía un particular estilo que mantuvo hasta sus últimos días y que se convirtió en la imagen de la famosa movida. Paloma Chamorro, conocida televisivamente por dirigir y presentar La Edad de Oro de Televisión Española, pues vinculada desde el inicio de su carrera en los 70 a programas culturales como Galería, Encuentro con las Artes y las Letras, Cultura 2 o imágenes que le permitieron entrevistar a, ya os hemos dicho antes, a Dalí o Miró. La periodista fue icono de la movida madrileña de los 80 y una de sus musas, colaborando en la divulgación de las corrientes musicales y culturales que se desarrollaron en dicha época. Estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Yo diría un programa muy muy importante en la época y fundamental. Quiero tener tu presencia. Busquemos remedio, vamos a hacer el camino. Y la polémica también jugó un papel importante en la vida de Chamorro, siendo procesada por ofensas a la religión por el contenido de un programa de La Edad de Oro que se emitió en octubre de 1984, la Audiencia Provincial de Madrid decidió absolverla en 1990, como ya os decíamos antes, fallo que confirmó el Tribunal Supremo posteriormente. Chamorro volvería tras la sentencia de Televisión Española para presentar en 1987 La Estación de Perpiñán y un año más tarde La Realidad Inventada. La Edad de Oro, el programa musical que dirigió y presentó durante 2 años, daba voz a grupos musicales emergentes y marcó un antes y un después en televisión, con la emisión en directo de canciones, bueno, de Smith, entre otros, Lou Reed, en fin, el espacio fue un auténtico escaparate de las tendencias más vanguardistas del momento y su imagen con una estética after punk simboliza por su excéntrico peinado. Bueno, pues fue asociada a su personalidad, lo que os decía al principio. El pelo tenía esa libertad de expresión también como ella misma, ¿no? Por poner un hilo de humor. O una pincelada, como queráis. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. No hay como el calor del amor en un bar. Jefe, no sé qué es. Y con un grandísimo amor al arte, la Edad de Oro nació con la reuniones de Caca de Luz y suspiró por última vez con la transmisión en directo del histórico concierto de The Smiths en el Paseo de Camões de Madrid. Sí, bueno, en la madrileña Sala Rocola se concentraba el ambiente cultural por las noches. La Edad de Oro fue concebida como la cita semanal con las cámaras de esa bohemia. En horario prime time, el programa se hizo rápidamente un referente de vanguardia y generosidad generacional, queremos decir. Aunque la presentadora le cayeron algunas críticas por su falta de experiencia, sin embargo, nadie podía haber dado tanto magnetismo en antena como ella, que aparte de hacer buenas entrevistas y presentaciones muy certeras, simbolizaba ese éxtasis caótico y fresco de la escena musical de aquellos inocentes y libres 80. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Ella me ha puesto el maquillaje, y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar. Y bueno, como os decíamos, en 1987, con el cierre del programa Volvería a Televisión, como os decíamos, en 1987, programa dedicado a las artes plásticas, la estación de Perpiñán y la realidad inventada, 1988, y a partir de ahí, poco a poco, fue desapareciendo de la vida pública. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. A ver, porque tenemos aquí una historia de sonidos, vamos a ver. Bueno, y dedicado el programa Relieves a Paloma Chamorro y a la Edad de Oro. Un programa que hubo en televisión de 1983 a 1985. Muy importante en el momento que se vivía. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Escuchamos la sintonía de la Edad de Oro. Esa era su sintonía y teníais que ver, bueno, pues la carátula fantástica, vamos, las imágenes. Hola, buenas noches. Hoy tenemos la segunda entrega de esta serie de tres programas destinados a repasar las actuaciones musicales de la Edad de Oro y también, naturalmente, el segundo capítulo de la película de Giuseppe Amor Apache. Hoy nos toca Selección Nacional y en ella tenemos algunos de nuestros mejores grupos. No todos. Muchas veces nos han preguntado que por qué no habíamos traído ya a estos o a aquellos. Y la razón es que si para entonces hubiéramos tenido ya aquí a todos los grupos con algún interés, ya me contarán qué es lo que íbamos a hacer a continuación. Pero lo cierto es que si no están todos los que lo merecen, todos los que están lo merecen. Muchos de ellos nos han ayudado a aprender a hacer este programa y en ocasiones incluso han sufrido estoicamente el casi desastroso resultado de colaborar con nosotros en esa disparatada idea en que un mal día nos empeñamos de hacer en directo sonido directo. Los momentos de oro nacionales los hemos tenido, como vamos a ver a continuación, con los siguientes grupos: Radio Futura, Derribos Arias, Parálisis Permanente, Golpes Bajos, El Aviador Doro y sus Obreros Especializados, Los Coyotes, Ruby, Gabinete Caligari, Almodóvar y McNamara, Los Rebeldes, Glutamato Yeye, Danza Invisible, Los Nikis, PVP, Siniestro Total, Loquillo y los Trogloditas y Alaska y Dinarama. Y para terminar, nuevas aventuras de Golfo y Bella en Amor Apache de Giuseppe. Thank you. tengo que hacer para conseguir que tú estés loca por ti? Ven a mi lado y comprueba el pedido más. Cuida tus manos, tío. Esta paloma sobrevuela el peligro, aprendió en una escuela de calor. Por ahí sin prestar atención y caes sobre una maldición. En las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor. Aquí el señor del bigote y aquí el de la guitarra. Rock and roll. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y ese programa dedicado a la Edad de Oro. La música de los 80. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a escuchar a Paloma Chamorro en una entrevista que le hizo a Pedro Almodóvar en 1987. Es fruto de la casualidad. Creo que es fruto del luxury. En cualquier caso, parece ser que es un fruto prohibido. Oye, vosotros habéis sustituido recientemente al duodinámico. Al duodinámico, sí, hace mucho. Sí. Pero... los adolescentes nos miran, los adolescentes de ahora nos miran como los de entonces miraban al duodinámico. Ahora somos el dúo aerodinámico. Yo llego a firmar autógrafos en pechos, muslos, etcétera, Monte de Venus y tal. ¿Por qué habéis prescindido de aquella banda de superestrellas que os acompañaba antes para haceros acompañar por esta banda sonora que lleváis ahora? ¿Es porque no os dejaban bastante sitio en el escenario? La verdad es que yo cada vez necesito más sitio en el escenario. Mi naturaleza tiende a expandirse, no puedo controlarla. Y lo que ocurre es que esta gran banda de superestrellas como lo son realmente, cada vez están más ocupados y cada vez nos resultaba más difícil quedar con ellos para dar un concierto. Entonces, como tampoco nosotros vamos, ¿cómo te diría yo? Lo nuestro es más tipo dúo Baccarat, ¿sabes? De nacimiento. Entonces, vamos más en plan Baccarat, pues creo que un Rebos cumple perfectamente las funciones. Vosotros le dais mucho a vuestro público. ¿Qué os da vuestro público a vosotros? A mí no me da nada más que disgustos, agobios. Fabio, ¿a ti qué te dan, Fabio? ¿A ti qué te dan? A mí me dan cigarrillos. Me dan... Acércate el micro porque si no, no se me oye lo que te dan. Micrófonos. Y me dan mucho calor, mucho cariño y mucho amor. Tú presentaste algún tiempo a los Pegamoides. ¿Siempre has querido ser una estrella? Más que una estrella, estrella una perra. No, yo creo que Fabio siempre ha querido ser una ex-estrella o una sub-star. Sí, porque yo pido todo ex y sub. Sí. Bernardo Bonecci creo que quería decir algo. Fabio siempre ha sido una estrella, no lo ha intentado de nunca. Nacimiento. De nacimiento. Yo desde los años que lo conozco, desde luego. Oye, de todas tus facetas de modelo, cantante, pintor, poeta, ¿cuál es la que más te gusta? Todo eso y más cosas. Pero Fabio, no me había dicho nada. La que más me gusta es la de mujer superficial. Y como mujer superficial, pues te haré una pregunta a tono. ¿Dónde vas a ir de vacaciones? Pues voy a pasar mis vacaciones en Usera. ¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho sobre vosotros? Que somos chicos. Sigue, sigue, no lo dejes ahí, Fabio. Que estamos locas. Lo que hacéis, como todo el mundo sabe, y vosotros nunca ocultáis, son plagios de las cosas que más os gustan, desde las rancheras hasta pues el heavy. Sí. También es, os gusta es evidente el heavy. Que no somos músicos. Yo desde luego no lo soy y creo que Fabio tampoco. Lo que ocurre es que, o sea, en efecto, nuestras canciones corresponden a nuestros gustos. Pero nuestra capacidad de tergiversación y de transformación es tal que yo creo que el plagio desaparece y acaba convirtiéndose en una obra maestra, incluso a nuestra costa. Es así, lo siento. ¿Olga Guillot o Brian Ferry? ¡Ay, qué mal me lo pones! Pues mira, evidentemente Olga Guillot y Brian Ferry, o sea, la gente que me esté viendo ahora en pantalla, yo soy una mezcla de ambos, soy un hijo natural de ambos. Sí, Olga Guillot, Brian Ferry, ¿cómo te diría yo? Manolita Chen y... ¿quién más? Manolita Chen. Y Roxy Barton. Eso. Más elecciones. ¿Londres o Nueva York? De momento creo que Nueva York, ¿eh? A pesar del calor. Detroit. ¿París o Madrid? Madrid, me apunta en Madrid y es como es tan cómodo de corresponder a lo que te apunta en Madrid, sí, sí. ¿Divine o Sara Montiel? Ambas, ¿eh? De todos modos. Es que lo bueno que tienen Divine y Sara Montiel es que suponen la única alternativa que tenemos las gordas y los gordos. Adoro a ambas. ¿Carne o pescado? Pues es que fíjate que ambas cosas, ¿eh? Todo lo que me dices en ambas cosas, ¿eh? Es que uno es un compendio. Es que no pretendo ponértelo eso, ¿eh? Fácil. No, es que yo creo que realmente, vamos, yo en mi caso creo que soy un compendio de todo eso, de todo lo más sublime y de todo lo más abyecto. ¿Excitantes o tranquilizantes? Excitantes, aquí sí, excitantes. Fabio. Angel Dust. ¿Y tú? Angel Dust. Para todo Angel Dust. ¿Sid Vicious o Jaime Morey? Vicious, por Dios. ¿A quién nos gustaría pareceros y, sin embargo, a quién creéis que os acabaréis pareciendo irremediablemente? ¿A quién nos gustaría pareceros? ¿A quién nos gustaría pareceros? Pues yo creo que nos parecemos a unas estrellas fugaces y acabaremos pareciéndonos a la Osa Mayor. Fabio, contesta tú. ¿A quién quieres parecerte? Yo me quiero parecer a la diosa Sirio, que es una diosa de la mitología siria. Ahora, hay otra cosa mucho más tópica y es que yo quiero parecerme a Pedro Almodóvar y creo que acabaré pareciéndome a Pedro Almodóvar. Pues nada. Prepararos para seguir con vuestro sexy show. Ok. Y aquí me quedo. Venga, prepararos bueno, ya. Bueno, quédate con estos chicos. Me quedo con estos chicos. Hasta ahora, que vamos a seguir hasta luego, hablando. Paloma. Bernardo Bonecci y Santiago Bauserón. Bernardo Bonecci, ¿tú cómo? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Esa era la entrevista que Paloma Chamorro le hacía a Pedro Almodóvar. Entre otros. Escuchamos a Almodóvar and McNamara. Sala Rocola, 7/1/1983. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ahora escuchamos la grabación del 20/1/84. Te destrozará, te descomará muchos caminos. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en breves momentos. Finalizará el programa por hoy. Seguimos aquí. Bueno, pues con esta canción vamos a terminar este programa por hoy dedicado a Paloma Chamorro y a su programa La Edad de Oro, que fue muy importante para la época. Solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Programa dedicado a las artes plásticas, al cómic, a la música, entre otros. Paloma Chamorro, 1949-1968. Tuvo mucha importancia y relevancia en su época durante esos dos años que duró, de 1983 a 1985, y que todavía hoy, bueno, pues queda ahí para la historia. Para la historia de este país. Rompió con todos los esquemas en su época refrescante y que nos trajo una ráfaga de aire fresco que hacía falta aquí en este país. La música de los 80, de aquellos momentos. Y vamos a terminar por hoy el programa Relieves. Os ha acompañado esta tarde quien os habla, Pilar. Y quedáis en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.